Hermanos, en esta quinta estación vamos a reflexionar el tema del jubileo y la intención para pedir por todos los niños, adolescentes y jóvenes de Ayuquililla. Hermanos, el jubileo es un momento de gracia muy especial que aquí en la comunidad tienen la dicha de vivir el jubileo en el mes de mayo que ya pasó. ¿Qué es el jubileo, hermanos? El jubileo de las 40 horas. La idea del jubileo es pues tener expuesto 40 horas seguidas al Santísimo. En Roma lo comenzó a hacer el Papa Clemente VIII, institucionalizando en 1592 su práctica para 1527. El Papa Clemente VIII, mediante una carta, ordenó establecer públicamente en Roma la piadosa y saludable oración de las 40 horas en las basílicas y en todas las iglesias, para que día y noche en todos los lugares y a lo largo de todo el año se alce al Señor sin interrupción alguna el incienso de la oración. El número 40 puede significar sin más un largo periodo de tiempo. Podemos hablar muchísimo sobre el sentido de los 40 horas. Así podemos encontrar que 40 son ejemplo de los días que duró la purificación enorme del diluvio. 40 años duró para el pueblo de Israel la travesía del desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 años pasó Moisés, 40 días permaneció Moisés en el monte Sinaí en oración y ayuno antes de recibir las tablas de la ley de los 10 mandamientos. También Elías caminó 40 días y 40 noches con la fuerza del alimento misterioso que le dio el ángel. Hermanos, el jubileo de las 40 horas en las parroquias es un tiempo de gracia que debemos valorar. Jesucristo se expone durante 4 días para la adoración del pueblo de Dios. Por eso, al igual que en este momento en el que estamos adorando, bendiciendo, glorificando y honrando a Jesucristo en Eucaristía, lo mismo sucede en el tiempo del jubileo, pero ahí son 4 días o 40 horas. Por eso, pues, hermanos, pidámosle al Señor tener ese amor a Dios a través de la Eucaristía. Jesús permanece con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Siempre lo manifestamos, siempre lo decimos. Que ojalá y estos momentos de gracia los sepamos aprovechar. Organicemos nuestra vida cotidiana, el trabajo, los quehaceres y démosle espacio a Jesucristo, Eucaristía. Ya les dije en las otras estaciones, la visita allá en el Sagrario. Pidámosle al Señor, pues, que nos conceda muchas bendiciones por estas oportunidades que tenemos de encontrarnos con Él personalmente.